Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Una y cinco minutos, comenzamos La Rosa de los Vientos. Muy buenas noches. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Silvia Casasola está en la dirección, Martín Expósito en la redacción, al frente de la parte técnica pilotando la nave y su sonido, José Luis de la Torre. En una noche en la que parece que ha llegado el verano, por fin, el buen tiempo, aunque dicen que puede estropearse a partir de mañana, no nos importa porque en las 32 direcciones de La Rosa de los Vientos cabe de todo. Y hoy os lo vamos a demostrar, tenemos muchas ganas de compartir infinidad de contenidos con vosotros en las próximas 3 horas. De contenidos, de ilusión, de mensaje, los temas, los que siguen. Eso sí, no tenemos materia reservada, tenemos a Fernando Rueda con el día libre, nos traerá novedades en el futuro, pero no va a perder interés ni muchísimo menos el programa. Vamos a hablar de historia, de arqueología, de nuestro pasado. Lo vamos a hacer con un invitado excepcional que ya está en nuestros estudios, con quien charlamos sobre numerosos asuntos en unos minutos. Ignacio Monzón, la investigación en historia, la influencia de Roma en Hispania, la expo que se ha inaugurado en Zaragoza, en César Augusta, en la ciudad de César Augusto, el emperador romano. De todos estos y otros muchos temas, conversamos con nuestro invitado. Día importante, como decimos, en Zaragoza se acaban de cerrar, no las puertas, porque durante la noche también hay actos en la expo, pero 38.000 visitantes que ha recibido la expo en su primer día, de los 3 millones que se esperan a lo largo de los próximos 3 meses. El agua y el desarrollo sostenible lo destacamos aquí porque esos temas, ese argumento es fundamental en la trayectoria informativa de este espacio. Monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales, también en la primera hora, las 7 ciudades de Cíbola, apasionante el especial que tenemos con nuestros colaboradores, con nuestros caballeros. Tenéis que estar atentos a todo lo que nos van a contar, como lo tenéis que estar también al pasaje de la historia, porque se va a revivir en estos micrófonos y lo vais a hacer de la mano de Juan Antonio Cebrián, uno de los momentos más importantes de la historia universal, la batalla de Waterloo, protagonista. Uno de los nombres propios por excelencia en esa historia, Napoleón Bonaparte. Un episodio inolvidable, la batalla de Waterloo. Toda la actualidad del mundo del cine nos la va a traer en su callejón José Manuel Escribano y, como no, la agenda cultural con DJ Martin. A Juan Ignacio Cuesta también lo recibimos, acaba de llegar de la Feria del Libro, Lugares de Poder, la ruta visigoda a través del río Tajo. Y ya que hemos citado la Feria del Libro, os lo recordamos, mañana estáis invitados todos a esa feria, concluye mañana en el Parque del Retiro en Madrid, una de las citas, por no decir la cita más importante de la cultura en nuestro país. Se cierra esa cita mañana y ahí estaremos firmando ejemplares de nuestro último trabajo, Mentiras Populares, a partir de las 6 de la tarde en la caseta 137. A partir de las 6 de la tarde todos estáis invitados, todos los rosaventeros. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Os hablaremos además de otras muchas cosas, pero las descubriréis si continuáis en nuestra compañía desde ya mismo, porque por delante tenemos nada menos que 170 minutos, los que desde la 1 y 10, que son ya mismo hasta las 4, tenemos por delante. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Una aventura apasionante, eso es la historia. Puede ser divertida, entretenida y verdaderamente emocionante. Y así lo hemos querido hacer ver siempre en este programa, en La Rosa de los Vientos. Sobre diversos asuntos relacionados con la historia, hablamos hoy con nuestro invitado. Es Ignacio Monzón, licenciado en Historia, colaborador y autor de numerosos trabajos en la revista Historia de Iberia Vieja, un auténtico apasionado por nuestro pasado y por nuestro futuro, un futuro que se hace en función de ese pasado, desde los tiempos de España, desde los tiempos de los romanos hasta ahora, infinidad de argumentos los que vamos a tratar con él, muy interesantes. Especialista en arqueología clásica, en arqueología romana, como decimos, y lo saludamos allá. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, y encantado de estar en tu programa y de poder compartir estas horas con tantas personas. Encantados nosotros de poder contar contigo. Creo que es la primera vez y no será la última que charlemos contigo sobre ese mundo de la historia. Además, sabemos que nos sigues desde hace muchísimo tiempo. Nosotros también seguimos tus trabajos, servidor, por razones profesionales también, por supuesto. Y que la historia, además, tiene esa faceta. Es uno de los mensajes que ya con Juan Antonio y desde siempre hemos querido hacer ver, ¿no? Que la historia es algo más que libros de texto, son seres humanos que la han construido y que tiene infinidad de perspectivas, que puede ser verdaderamente divertida, que puede ser verdaderamente inquietante, que tiene muchas más prismas de los que, bueno, quizá la historia tiene ese halo, ¿no? De libro de texto, pero que es mucho más. Sí. Siendo fundamentales, ¿no? No, desde luego. Pero sí es verdad, y no solo eso, es que puede ser ilustrativa y puede ser incluso inspiradora. ¿Cuántas guerras se han hecho y cuántas guerras se hacen por motivos históricos? ¿Cuántos nacionalismos hay que basan su sentimiento nacional en una historia mejor o peor contada? No me voy a meter ya en polémicas, pero la historia siempre ha sido útil, por eso tiene tanta solera, ¿no? Yo siempre presumo ante mis amigos ingenieros que su carrera será importantísima, pero la mía tiene 2.500 años. Muchos ingenieros que la han escrito, ¿verdad? Están por encima. Exacto. Los nazis, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicieron al llegar al poder fue quemar libros de historia. ¿Por qué se queman libros de historia? Porque son importantes, porque la gente se mueve por eso, por su historia personal. Todos hemos preguntado a nuestros padres cómo se conocieron, de dónde venimos, cómo es nuestra familia. Es decir, es algo que es algo natural en el ser humano. En los últimos tiempos, efectivamente, como decías, independientemente de que esté bien escrita o no bien escrita, y no nos referimos al aspecto literario, ¿no? Sino a la interpretación que se hace de los hechos históricos, pero lo cierto es que fundamentalmente las novelas históricas, pero también muchos ensayos históricos, están teniendo, y las revistas del género, una repercusión muy, muy importante y están llegando a mucho público. Se está notando, y supongo que los profesionales de la historia como tú sí que estáis notando, que se han roto las barreras entre el público, entre el receptor y los emisores de información histórica. Sí, lo que pasa es que siempre hay un problema, y es que evidentemente hay mucho celo profesional. Por ejemplo, Juan Antonio Cebrián no era historiador, era periodista, y ha hecho más por la historia que la inmensa mayoría de los académicos. Cuando un académico ha intentado hacer un programa, tanto de televisión como de radio, que impulsara... Se han alejado de la divulgación ¿verdad? Eso ha sido quizá una de las causas de esa ruptura, ¿no? Claro. Y uno de los problemas, yo creo, de que las humanidades estén tan mal, es precisamente eso. La historia, el arte, la filosofía, se han quedado encerrados en los círculos académicos y tienen que salir a la calle. Y han sido gente pues como tú, como Cebrián, los que han abierto esa puerta y han dicho, es que esto nos incumbe a todos, la historia nos incumbe a todos. O sea, no podemos pasar sin historia. No podemos olvidarlo, ahora decías, los nazis quemaron libros y otros muchos sí, también muchos más. Y hicieron lo propio. Cuando se queman libros sobre el pasado es que a veces hay veces que no interesa ese pasado. Pero yo me pregunto, hoy ya no se queman libros, por lo menos de forma real, ¿no? Pero sí quizá de forma metafórica. Y sí te pregunto sobre eso, nos hablas antes de bien escrita o mal escrita, ¿no? Sí. Y no entrando en el aspecto literario, que hay de todo, hay autores excepcionales, pero ¿crees que las creencias, las ideologías de los autores en historia en ocasiones modifican los hechos sobre los que se está planteando algo? Sí, siempre ha sido así. uno de los más grandes historiadores de todos los tiempos, Tucídides, evidentemente hace una historia proateniense, él es ateniense. Uh-huh. Heródoto es un griego y describe el mundo de una manera griega. Jenofonte habla maravillas de los persas porque él fue un mercenario de los persas. Es decir, desde la antigüedad hasta ahora es imposible, porque el historiador también es una persona y vivimos en un mundo, ya lo decía Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Los historiadores somos seres humanos también. Claro. No somos Indiana Jones, por desgracia, ninguno lo somos. Somos bastante más patéticos en el terreno físico que Indiana Jones, por lo menos yo. Y claro, nos movemos en un mundo donde hay política, donde hay nacionalismos o no, donde hay creencias religiosas o no. Eso es normal, y sí, sí pasa. Y luego está la balanza, ¿verdad? Supongo que es lo que también hay que potenciar entre el receptor de la información, poner en la balanza las informaciones de unos y de otros, sí. Y bueno, seguramente cuando se tienen diversas fuentes de información sobre un mismo hecho, el ser humano está capacitado para valorarlo, ¿no? Claro, es que es más, una carrera como historia, todo el mundo piensa que no es más que pues clases horribles donde un profesor suelta una retahíla de fechas y hay que memorizar. Yo la verdad es que he memorizado muy poco, porque además tengo muy poca memoria. De lo que se trata es precisamente de analizar fuentes distintas y desarrollar lo que yo creo que es lo esencial de las humanidades. Desarrollar un pensamiento crítico. Uh-huh. Porque es lo único que nos salva ante el mundo. Exacto. O sea, es así. Y más en esta época donde nos están bombardeando con información y donde uno lee unos periódicos y lee otros y, bueno, en fin, cambia mucho. Yo recuerdo ayer una... Y ahora que dices que nos bombardean con información, a veces no solamente es información, pero yo recuerdo ayer una experiencia, bueno, pues muy, muy graciosa con un taxista que tenía un problema con la parada y dice: el problema es la enorme falta de desinformación que tenemos. La gente se ha acostumbrado a la desinformación un poco, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Sí. Hasta el punto de modificar su expresión en ese momento, ¿no? Sí, sí. Además hemos pasado de una dictadura donde evidentemente la información solo podía ser de un tipo, a pasar digamos, no a meternos en el mundo, ya estábamos en el mundo, pero a ser mucho más globales, a ser mucho más internacionales. Ya España no es, como se decía, Europa termina en los Pirineos. No, ya somos Europa, uh-huh. Somos el mundo. Tenemos muchas cadenas de radio, muchas cadenas de televisión, muchos periódicos. Y eso a veces, evidentemente, desde luego, aturulla, cuanto uh-huh. menos. Decías ahora España está en el mundo, quizá la ciudad española que ahora está más en todo el mundo, que además es muy cercana a ti, sí, muy sí. cercana a Servidor, muy cercano a esos prácticamente millón de personas que viven en ella, pues una ciudad que a nivel demográfico más ha crecido, aunque el censo no lo demuestre de forma tan, tan clara. Hablo de Zaragoza, se ha abierto la Expo, hoy ha sido el primer día de puertas abiertas, pasando por taquilla, por supuesto, sí. al público, una taquilla además quizá excesivamente cara. Pero bueno, eso es otro asunto. La Expo de Zaragoza, que se inauguró ayer, hoy 38.000 personas han pasado hasta su interior. Se calcula que 3-4 millones de personas lo pueden hacer en los próximos 3 meses, en una ciudad en la cual la historia, bueno, pues se escribe con letras mayúsculas. El propio nombre de la ciudad, remontándonos en el tiempo, César Augusta, viene de César Augusto, sí. Ese emperador. Y en las obras que se han efectuado en la ciudad, a lo largo de toda la ciudad, ya no solo en el recinto ferial de la Expo, sino para acondicionar toda la ciudad a los visitantes, vuelven a aparecer ruinas de un pasado verdaderamente espectacular, ¿no? Aparecen muchas de estas ruinas en muchas ciudades, ahora en Zaragoza porque ha tocado por razones evidentes. ¿Crees que la conservación de ese patrimonio se está haciendo en España en la medida de lo posible y de forma válida? Pues esto es que puede levantar ampollas de sangre. Pero lo podemos pero hacer lo sin podemos ningún problema, decir. Por supuesto. Pues la verdad es que sí y no. Uh-huh. Sí, porque hace ya bastantes años se promulgó una ley de pacto ambiental y de patrimonio histórico-artístico, según la cual en cualquier obra importante se tenía que hacer primero una excavación arqueológica. Así empezaron a aparecer empresas de arqueología, que mucha gente, claro, no lo entiende, una empresa de arqueología. Uh-huh. Entonces, teóricamente, sí. Se ha hecho o se ha intentado velar por ello. En la práctica, no tanto. Tenemos la vergonzosa situación del litoral, sobre todo el litoral andaluz, sí. donde no vemos prácticamente la playa. Si uno va, por ejemplo, por la provincia de Málaga, la provincia será preciosa, uh-huh. pero es que uno va por la carretera y casi no ve la playa. No está más que lleno de casas y casas que se han levantado sobre un montón de solares tartésicos, íberos, fenicios, y ahí están saliendo cosas extraordinarias. Se están haciendo, desde luego, muchas salvajadas. El urbanismo es quizá, el urbanismo tal y como se ha entendido y se está entendiendo en nuestro país, uno de los grandes enemigos de la arqueología y de la historia, en cierto modo, porque la arqueología lo que hace es mostrarnos la historia. Sí, sí, sí, desde luego, desde luego. Es más, a veces el urbanismo ha sido el mejor amigo, porque algunos descubrimientos, como Atapuerca, han sido descubiertos por un simple accidente, digamos, de ingeniería. Es decir, hay que hacer una carretera, una línea de ferrocarril, lo que sea, y el ingeniero se ha encontrado algo y el ingeniero lo ha dicho, aquí aparece algo y es valioso, hay que paralizar las obras. Por supuesto, no siempre pasa. Hablando de urbanismo, hablando de Zaragoza, hablando de César Augusto, en cierto modo, y tú lo calificabas en un artículo en la revista Historia Ibérica Vieja, César Augusto como un arquitecto de lo que fue la España de entonces. Las ciudades de esa España, de esa península entonces, bueno, empezaron a crecer y empezaron a ser modernas o más parecidas a las actuales gracias a este personaje. Sí, la ciudad, había ya ciudades, sobre todo en la zona de Levante, la zona de Andalucía, tenía ya una buena tradición urbana, pero es este personaje el que dignifica la ciudad, porque la ciudad en el mundo antiguo no es simplemente una aglomeración de casas. Para nosotros, una ciudad legalmente tiene que ser una población que tenga 10.000 habitantes o más. En el mundo antiguo puede tener 500, pero si está dotada de unas leyes, de un reconocimiento, y por supuesto eso se transmite en una materialidad, en unos buenos edificios, es una ciudad. Y eso es lo que hizo Augusto, construyendo más, pero construyendo también mejor. No marmorizó todo lo que, como en Roma, ¿verdad? Que él decía que había heredado una ciudad de ladrillo y la había dejado en mármol. En Mérida y en César Augusta, la verdad es que yo lo investigué, de hecho, y desgraciadamente no encontré mármol. Pero sí la dignifica con grandes edificios, con grandes espacios públicos, con teatros, con termas, porque es la dignidad de la ciudad, es una dignidad, es un orgullo. Claro que no era, quizás la gran aportación suya no fue considerar la ciudad un cúmulo de casas y cuantas más casas más ciudad es, sino su estructura, los planos de las ciudades romanas que tanto hemos visto en esos libros de texto, serían imposibles posiblemente sin la figura de César Augusto, por lo menos en nuestro país, ¿no? Sí, vamos, ya se había hecho. Lo que pasa es que Augusto ya es el dueño único del imperio, entonces ya no hay tanta división como antes. Cada uno, digamos, va a su bola. Hay una figura fuerte y es el gran ordenador. Por eso sí es verdad que, desde luego, es un cambio. Realmente también desarrolla el programa de Julio César y un programa helenístico, esas calles en Damero, que viene del mundo griego. Pero sí es, desde luego, una figura importantísima en nuestra historia. A ese nivel, a nivel de ciudades, pero a nivel de las propias sociedades, cuando, y tú eres un experto en el mundo romano, en el mundo clásico en España, no podríamos entender posiblemente los 1800, 2000 años que llegan después, incluso el tiempo actual, no lo entenderíamos, y la influencia de Roma a todos los niveles. No, además, yo suelo tener peleas con algunas personas, peleas amistosas, sobre todo esta gente dice, yo es que soy, me tengo orgullo celta, yo es que soy tal, es que somos íberos, y es lo que yo siempre les digo, pues es que no lo somos. Si somos todo lo que ha venido desde el principio hasta nosotros, somos lo que han sido nuestros padres, abuelos, pero si tenemos que rendir tributo a alguien, es que seguimos siendo romanos, si es que seguimos hablando latín, vulgar, pero es latín, España es Hispania, o sea, Es que es así, somos romanos. Cuando hablamos el orgullo latino y nos olvidamos de lo que significa muchas veces, ¿verdad? Sí, sí, ahora parece que es Iberoamérica la que es latina. Si es que los latinos somos nosotros. Exacto. ¿Sí? Además, en Roma, ahora decías que bueno, que cuando se habla, yo tengo el orgullo celta, y miramos más atrás de los romanos, pero incluso cuando se habla de lo religioso, del hecho religioso, de las creencias, de los mitos, aunque se hayan transformado con el tiempo, hayan aparecido nuevas religiones que se hayan adaptado a lo que ya existía, Roma nos muestra cómo en cierto modo no era tan distinta la religión y ciertos mitos y ciertas cosas en las que ellos creían que no era lo mismo. Bueno, luego se produjo la transformación y la aceptación del mundo cristiano, pero antes de eso, en cierto modo, se recoge lo que ya existía en Roma. Hablamos del culto a Mitra, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. El culto a Mitra, además, fue importantísimo porque fue el gran rival del cristianismo. Una religión de la que no sabemos todo lo que podríamos saber, porque, digamos, sus libros de culto se han perdido. Mi gran maestro, don Manuel Vendalagalán, siempre se lamenta porque él ha llegado a desarrollar. Había una serie de niveles en esa religión, uno que era el Leo, y él siempre dice: yo me he quedado en Leo, ya no puedo subir más. Por eso, porque hemos perdido mucha información. El día 25 de diciembre, por ejemplo, uh-huh, era la celebración del Sol Invictus y exacto, la celebración de Mitra. Uh-huh. La celebración romana. Y cuando hablamos, por ejemplo, del término Saturnalias... Saturnalias. Las Saturnalias romanas. Claro, claro. Y luego descubrimos que en realidad es muy parecido a lo que celebramos nosotros. Sí, ¿no? Sí, le hemos puesto otro nombre y le hemos dado, pues eso, más pinceladas que dentro de mil años se las darán otros, ¿no? Claro. Pero en cierto modo también están ahí. Además es curioso porque en las Saturnalias las familias se reunían para cenar. Las familias que vivían muy alejadas, y a los niños les hacían regalos. O sea, es que hasta los regalos, que, es, uh-huh, que para los niños es lo bueno de las Navidades, aparte, claro, de las vacaciones, y para los adultos también. Pues también, eso te iba a decir. Pues hasta ese punto no hemos cambiado. Uh-huh. Y la gente dice: esto viene del cristianismo. No, es que el cristianismo viene del mundo romano. Hasta nuestra manera de entender el cristianismo es romana. Uh-huh. Ahora se puede entender un poquito más porque hay tantos apasionados del mundo romano como es tu caso, ¿no? Pues bueno, supongo que se ven tantas cosas de nosotros mismos en aquello que buscar esas arterias que unen nuestro mundo con lo ocurrido hace 2000 años es lo que, bueno, pues teorizar sobre eso y darle forma y darle carácter de estudio científico, porque yo creo que se olvida muchas veces que la historia también es una ciencia, en cierto modo, ¿no? Sí, es que también hay muchos que lo dudan. Uh-huh. Cuando yo digo a veces, pues soy historiador, algunos se quedan así como diciendo: ah, sí, qué bonito, pero no, como si eres un literato, alguien que escribe novelas. Pero si yo digo soy arqueólogo, queda como, uff, es como astronauta, es como, sí, como Indiana Jones. Es verdad, o sea, es como mucho más serio. En algunos lugares, pues la historia no es considerada una ciencia, uh-huh, cuando es una ciencia, pero evidentemente no es una ciencia empírica. Tampoco, uh-huh, tampoco las matemáticas son ciencia empírica, es una ciencia exacta. Uh-huh. Sí, es una ciencia, pero es verdad que se olvida muchas veces. Pero no puede ser exacta, sí puede ser exacta del todo, la investigación histórica. Porque los hechos son hechos, en el fondo, ¿no? Claro, lo que pasa que, como siempre, si nos quedamos con los hechos, muchas veces los libros de 200 páginas serían de 5, uh-huh, porque todo hecho tiene que ser interpretado y desde el mismo momento en el que interpretamos, introducimos un elemento subjetivo. Por ejemplo, Theodor Mommsen decía que Augusto había gobernado con el Senado en una especie de diarquía, porque en su país, en esa época, en el siglo XIX, el rey gobernaba en una especie de diarquía con su Congreso, su Senado. Es falso. O sea, Octavio Augusto gobernaba como el señor de todo el imperio absoluto. Entonces, muchas veces intentamos meterle ese, consciente o inconscientemente, uh-huh, ese problema. Inconscientemente lo hacemos siempre. Yo no sé si ese problema o ese y otros similares están detrás de un asunto sobre el que aquí informamos y dialogamos mucho, especialmente en la tertulia de los domingos, de la madrugada de lunes, hace unos meses, cuando surgieron determinadas informaciones que se hablaba de organismos que estaban detrás de manipulaciones informativas en lo que no eran más que terminología que había que especificar y definir. Me refiero a la enciclopedia más importante de nuestro tiempo, que es la Wikipedia. Y en historia, los contenidos históricos en la Wikipedia, en las redes de redes, son muy importantes y hay muchísima cantidad de información. Pero ¿hasta qué punto lo que se recibe a través de esa fuente, que incluso se ha utilizado en trabajos, ya no digo de historiadores profesionales, pero sí de institutos, de universidades, de facultades? Sí, y de facultades. Lo dices con la boca pequeña, ¿no? Pero no, yo ya me he licenciado, no tengo problema, pero bueno. Te licenciaste antes de la aparición de la Wikipedia, pero ahora parece que facilita mucho las cosas o no las facilita tanto. Las facilita bastante y demasiado, porque eso es como si empezamos a usar una silla de ruedas para no andar, pues nuestras piernas se atrofian. Cualquier historiador, filósofo, cualquier científico tiene que aprender a investigar y tiene que aprender a meterse en archivos, en bibliotecas y a tirarse tardes horripilantes, rodeado de polvo, de libros, buscando 8 cosas a la vez. Y la Wikipedia muchas veces lo simplifica en exceso. Aparte que, bueno, la calidad de la Wikipedia, pues es verdad que varía mucho de un artículo a otro. Algunos artículos están copiados exactamente de ciertos libros. Y muy bien, pueden ser valiosos, pero de todas maneras, como la historia es algo vivo y es algo que es muy tiene muchas interpretaciones, tender a una sola cosa y tenderlo como algo absoluto es un error, ¿eh? Uh-huh. Tiene mucho peligro. Ahora, nosotros también nos gusta hacer muchas recomendaciones a los oyentes sobre dónde informarse de determinadas cosas. Hemos hablado de César Augusto, del emperador, podemos hablar de otros hispanos de la época romana. Alguien que quiera informarse sobre ellos, que quiera hacerlo por puro placer, por la historia, no para hacer una tesis doctoral, pero por puro placer, ¿dónde les recomendarías que acudieran? Pues la verdad es que Internet está lleno de páginas. El problema es que algunas, por ejemplo, páginas como la... Ahora mismo no recuerdo exactamente la dirección, pero las páginas de algunas facultades de historia antigua, por ejemplo, de mi universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, sí. La página de arqueología o la página de historia antigua de la Universidad Complutense de Madrid, pues están tendiendo a hacerlo de una manera mucho más didáctica, con espacios, pues, por ejemplo, de noticias breves, pues, para que la gente se vaya enterando, sobre cursos, sobre seminarios. Yo creo que sobre todo tienen que ir a páginas de universidades. Uh-huh. Páginas de universidades, porque también hay, desde luego, de aficionados, pero el problema es ese. Claro, la calidad de esa información y la... Bueno, que como fuente está bien, pero como decíamos, sí. Situarlo en la balanza, que esas páginas de universidades y que además en nuestro país, en Madrid, en las dos has citado, bueno, en dos de ellas. Sí, la Universidad de Zaragoza también. También, pero bueno, estábamos hablando de Madrid, de la Autónoma, de la que tú eres o de la Complutense, pues también hay muy buenas informaciones y son páginas en donde, bueno, lo que se puede encontrar es interesante. Como antes comentábamos y decías, ¿no?, que la historia tiene historias apasionantes que en muchas ocasiones, circunstancias que en principio podían resultar anecdóticas de la historia, nos revelan mucho sobre el contexto en el que sucedieron. Yo hace poco he leído un trabajo tuyo, bueno, que me parece interesantísimo precisamente por eso que revela, ¿no?, que está relacionado con el rey Sebastián, con el sebastianismo. Es una historia apasionante que me gustaría que contáramos porque le va a interesar mucho a nuestros oyentes. Posiblemente no modificó ni cambió la historia, pero hizo entender o nos puede hacer entender muchas cosas sobre la historia. Cuando hablamos de Sebastián, que es un término que explicamos, que es la esperanza en la llegada de ese rey, pero exactamente a qué nos referimos. Pues nos referimos a un rey que murió muy joven, y parece que siempre que alguien muere joven, como Alejandro Magno o James Dean, ¿no? Sí. Ya lo decían, ya lo decían los griegos, a quien los dioses quieren se lo llevan joven. Pues murió muy joven, murió luchando en Marruecos, nadie vio su cuerpo, o eso se dijo, y claro, de repente llegó a Portugal un rey extranjero, que era Felipe II, que tenía derechos de sangre. Su madre era una princesa portuguesa. Pero claro, a tu país llega de repente un rey extranjero y llega con el duque de Alba y con las tropas, sí, ¿no?, para respaldar sus derechos, ¿no?, para decir, aquí estoy yo. Y con la duda, no sé si la duda o no, pero bueno, con la duda, por lo menos ya convertida en mito, ¿no?, casi de la supervivencia o no del rey Sebastián. Claro, es que fue una batalla muy cruenta, la Alcacibir, me parece, si no recuerdo mal, que era en donde murieron pues una gran cantidad del ejército portugués, del ejército enemigo, y evidentemente este rey iba además con toda su corte y seguramente fueron desvalijados completamente. Uh-huh. Entonces su cuerpo no fue reconocido. A un rey se le reconoce pues por las joyas y por la armadura que lleva. Las armaduras que uno puede ver en la armería del Palacio Real, las armaduras reales están hechas así, con esos damasquinados, para que todo el mundo sepa que ese es el rey. Uh-huh. O sea, pues no hay fotos, no hay retratos oficiales. Uh-huh. Entonces, sí, hubo esa esperanza, pero nadie la había visto muerto. Hasta que llega alguien que dice, yo soy ese. Sí, un personaje que era el señor Espinosa, uh-huh, que contaba a su favor, que es que no sabemos prácticamente nada de su pasado. Uh-huh. Porque parece que era huérfano, con lo cual se aviva el misterio porque no sabemos de dónde sale. Solo sabemos que en Toledo consigue un título de pastelero, que no es pastelero como... Exacto, que no es que hiciera bollos ni pasteles, ¿no? No, era cocinero, un tipo de cocinero. Y estuvo en Portugal. Probablemente estuvo con tropas portuguesas y alemanas, porque los ejércitos de cualquier país siempre estaban compuestos de gente de muchas nacionalidades. Y llegó a Madrigal de las Altas Torres por una oferta de trabajo. Y allí, pues, un personaje muy taimado, que es un clérigo que estaba allí, además, desterrado por Felipe II, pues se fijó en él y por lo visto vio las inmensas posibilidades que tenía. Uh-huh. Porque daba el pego como rey. Sí, sí. Por varias cosas de lo que precisamente has comentado, ¿no? De la identificación a través de determinados símbolos, imágenes, vestiduras, comportamientos que daba ese pego, ¿no? Además tenía una baja estatura como el rey, era uh-huh. rubicundo, tenía ya unos 40 años, o sea, los años que debería tener el rey Sebastián de seguir vivo. Cuadraba mucho, era un hombre que sabía montar a caballo, que sabía varios idiomas. Eso era muy raro en una persona de clase baja. Entonces, es que tampoco sabemos si lo más normal, yo desde luego soy siempre muy escéptico, no uh-huh. sé si es bueno o malo. Yo creo que bueno, ¿no? Bueno. El escepticismo, cuando no se convierte en negativismo, claro, ante todo, pero el escepticismo, que es la duda, y el afrontar con esa duda la investigación y la búsqueda, pues yo creo que la actitud más recomendable es pensamiento crítico. Eso espero. Uh-huh. Es que, claro, no sabemos nada de este hombre, entonces siempre surge. Ha sido una cosa muy romántica. Ha habido literatos, Zorrilla, por ejemplo, escribió una obra sobre él. Se prestó a muchos mitos porque es eso, no sabemos nada de su pasado y es que daba el pego. Uh-huh. Daba el pego como rey. Hasta que, bueno, pues se hinchó mucho esa creencia, pero el globo explotó y al final fue dramático, el final del pastelero de Madrigal y de todo su entorno. Sí, porque contaron con el apoyo de María Ana de Austria, la hija bastarda del hijo bastardo de Carlos I, de don Juan de Austria. Ella le dio sus joyas, él fue a Valladolid para venderlas y conseguir dinero, para conseguir apoyos, y parece que en este caso, pues como suele suceder, el alcohol jugó en su contra, uh-huh. porque se le debió escapar algo, y bueno, fue descubierto por los agentes de Felipe II. Felipe II fue informado, y Felipe II parece que personalmente se preocupó, porque hubo una correspondencia entre Felipe II y las gentes que actuaron en el proceso. Y bueno, hubo una preocupación enorme y se la ajustició muy rápidamente. Uh-huh. A él se la ajustició y se la ajustició también a algunos de los que sí. le habían ayudado en generar esa creencia. Murieron ellos, pero nació, en cierto modo, el sebastianismo con eso, ¿verdad? Sí, que es un mito eso, una creencia, es un comportamiento que siempre ha estado y que yo creo que ya está, porque forma parte de nuestro comportamiento como seres humanos, claro, como sociedades, ¿no? Al fin y al cabo es como el mito artúrico. Exacto. O sea, uh-huh. cuando Arturo muere, realmente no muere. Se lo llevan, se supone, a Avalon, y el mismo Arturo dice, yo volveré cuando el país me necesite. Uh-huh. Entonces, es una esperanza, es buscar la esperanza, es la historia de la esperanza, al fin y al cabo. Hace unos años en Rusia, cuando tuvieron tantos problemas económicos y demás, ¿qué pedían? Pues la vuelta de los zares. Uh-huh. Les da igual quién sea, pero que venga alguien y que lo cambie. Esa es la esperanza que tienen. Pues esa historia tan curiosa, la del pastelero de Madrigal, pues nos dice mucho, como nos estás contando, sobre el comportamiento del ser humano, sobre esa época, pero también lo podemos extrapolar a lo que sucedió después. Ahora nos has puesto el ejemplo de los zares. Que venga alguien que arregle esto. Bueno, pues en ese caso, el pastelero de Madrigal quería ocupar ese papel. Ignacio Monzón, se nos ha ido volando esta media hora que hemos estado conversando contigo, porque, y lo has demostrado, ¿no?, que la historia puede ser entretenida, eso divertida, espero. Y tú vas a viajar mucho en estos días también, Zaragoza, ¿verdad? Y César Augusto, hablaremos sobre él, ¿verdad? Sí, eso espero. Muchas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Pues muchísimas gracias, Bruno, de verdad. 21 minutos para las 2 de la madrugada, tiempo para el monográfico, Jesús Callejo, Carlos Canales, Las Siete Ciudades de Cibola. La Zona Cero. Entramos en el apasionante mundo del misterio, nuestros monográficos Zona Cero, y hoy estamos muy americanos, muy descubridores, porque vamos a visitar nada más y nada menos que las siete ciudades de Cíbola, aquellas ciudades míticas cubiertas por el oro que algunos conquistadores se empeñaron en descubrir, aunque luego se llevaron una sorpresa que no desvelaremos hasta el final, esto que sea como las buenas películas de misterio. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de Vázquez Coronado, ¿eh? Aquí estoy con armadura. Está un poco oxidada, Carlos. Sí, es que el polvo de la llanura. De los siglos, el polvo de los siglos. Es una cosa, el desierto. Y aquí está Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú vienes vestido de fraile también, mira, sí. Que te gusta, ¿eh? Siempre de predicar. Con el cíngulo. Evangelizar ahí, con la cruz y con la espada. Ya la dejo a Carlos, ¿no? Para aquellos que no se...

Es una... es Goldie. Es Goldie, sí, es una fíbola de fíbola. Al final fíbola. La hacemos aquí. Sí. Y para ti, Carlos, toma este alambique. Ah, qué bien. Porque mira, ya que vamos a explorar, por lo menos que tengamos entretenimiento. Si es que luego acaban todos así, que no puede ser, que no pueden conducir. Eso es, eso es. Llegamos al final de esta primera hora de programa. De inmediato llegan las noticias, nuestros compañeros de los servicios informativos que nos ponen al tanto de todo lo que está sucediendo, y después continúa La Rosa de los Vientos con muchas otras cosas, el pasaje de la historia, Callejón de Escribano, agenda cultural. Atención a todos, esta noche tenemos a Dylan, luego os lo contamos.